Quédate, no se le olvide, 107.7 FM, la radio del pueblo. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Muchos andaban arriba y yo muriéndome de hambre. Nuestro planeta está en peligro y es hora de salvarlo. Aquí comienza Planeta Tierra. Tienes que amar la madre tierra. Tienes que honrar la madre tierra. Muy buenas tardes a todos los amigos que están sintonizando Radio Conciencia, la 107.7. Como todos los domingos, estamos dando inicio a un nuevo programa de Planeta Tierra. Cuando son las 5 de la tarde, está un poquitito atrasado en el horario. Primero que nada, saludar a todo el equipo de Radio Conciencia que conforma este gran proyecto, Centro Social y Cultural Cutral, y también a toda la gente de Rosario y sus alrededores que nos sintonizan día a día. Bueno, el día de hoy, el tema que vamos a analizar es el gran proyecto minero Pascualama. Vamos a hablar un poquitito sobre la historia de este proyecto, los beneficiados, supuestos beneficiados que van a sacar grandes partes al explotar esta mina. También vamos a hablar un poquito del tema de la controversia y sobre todo los efectos ambientales que va a tener este gran proyecto, no solo en los pueblos aledaños a este sector, sino también sobre el ecosistema en general. Lo que más se va a ver afectado van a ser los glaciares que hay en la zona. Para comenzar vamos a ir con un tema de Congreso, el cielito de mi pieza. Dejarse llevar al final. Tienes que amar la madre tierra. Tienes que honrar la madre tierra. Ya estamos de vuelta en el programa Planeta Tierra y vamos a comenzar a comentar un poquito sobre la historia de este gran proyecto que es Pascualama. La idea de materializar el proyecto surgió hace varios años, en el 2001. Las autoridades chilenas aprobaron el estudio de impacto ambiental que presentó la empresa Barrick Gold, pero la iniciativa se postergó hasta el 2004, cuando se retomó la idea de desarrollarla. El Tratado de Integración y Complementación Minera, firmado en 1997 por los presidentes de Argentina y de Chile, y el Protocolo Adicional Específico, suscrito en agosto del 2004, resuelve aspectos prácticos para la futura operación de esta faena, donde se aportaron elementos para que se pueda llevar a cabo este gran proyecto Pascualama. El nuevo estudio de impacto ambiental fue aprobado en Chile a mediados de febrero del 2006, de acuerdo a una resolución, y en Argentina se aprobó el 5 de diciembre del mismo año. En mayo del 2009, la empresa Barrick Gold anunció el inicio del proyecto, contando con la aprobación de ambos gobiernos y de las comunidades que participaron directamente en los procesos de aprobación del proyecto. Es importante señalar que este proyecto minero es un proyecto binacional, ya que abarca parte de Argentina y también del norte de nuestro país. En junio del 2009, la autoridad ambiental en la región donde se realiza el proyecto debió renunciar luego de 5 años de ejercicio, debido a que sus argumentos frente a una demanda por permisos de aguas era exactamente igual a la presentada por la empresa Candelaria, empresa que no tiene ninguna relación con dicha organización. La empresa que explotará Pascualama sostiene que los beneficios económicos serán significativos según sus estimaciones. Crearía cerca de 6.500 empleos directos durante la etapa de construcción y 6.660 puestos de trabajo durante al menos 23 años de operación, aunque sin especificar si dichas plazas laborales serán de procedencia nacional o extranjera. Es en lo referente a esta creación de nuevos puestos de trabajo que algunos alcaldes chilenos han salido en defensa del proyecto. Asimismo, Barrick Gold estima que se crearán por lo menos 2.500 empleos indirectos por cada empleo permanente durante la construcción y operación, a lo que la empresa hace hincapié en que hay que sumar muchos otros beneficios económicos, producto sobre todo del fomento productivo. Bueno, como leía en el texto, esta gran empresa promete hartos puestos laborales. Pero hay que tener en consideración que la gente que vive en los poblados allá cerca de la minera son gente de escasos recursos y que no tienen no están capacitados para trabajar en lo que es un trabajo técnico, por lo que esto significa que gran parte de estos empleos que se van a crear van a ser para profesionales o para personal especializado. Por lo tanto, van a ser personas que van a llegar de otro lado y directamente no van a favorecer a la población local. Antes de continuar, vamos a escuchar otro temita de... ¿Con qué temita nos vamos ahora, Patito? Lejos del amor. Y Yapu con Lejos del amor. Que hacen aquí, lejos del hogar. Durante muchos días busqué cómo decirlo, sin abrirte una herida ni dejarte sufrir. Las horas más amargas sonaron en mis venas como campanas rotas o trenes por partir. Te escribo pues la carta que encontrarás mañana debajo de la almohada, es la carta de adiós. No busques otro signo que el de la vida misma, la vida que vivimos y nos hirió a los dos. Es una carta escrita con todos los dolores que nos abren el pecho y nos hieren las venas, pero con ella quiero que comprendas que parto rompiendo para siempre las amadas cadenas, las amadas cadenas. La tierra del amor tiene algo inexplicable y a mí me sembró el alma solo de flores mustias. Te dejo mi sollozo sin un solo gemido y un jardín indefenso regado por la angustia de lo que se ha perdido. Es una carta escrita con todos los dolores que nos abren el pecho y nos hieren las venas, pero con ella quiero que comprendas que parto rompiendo para siempre las amadas cadenas, las amadas cadenas. La tierra del amor tiene algo inexplicable y a mí me sembró el alma solo de flores mustias. Te dejo mi sollozo sin un solo gemido y un jardín indefenso regado por la angustia de lo que se ha perdido. Seguimos en compañía de Radio Conciencia y estás escuchando el programa Planeta Tierra. Bueno, como estamos hablando del tema de la explotación minera Pascualama, debemos contar más o menos de qué se trata esto. Es una minera transnacional, una de las más grandes del mundo, donde pretende sacar en la zona norte de nuestro país y también de Argentina, explotar unas minas que tienen oro y plata allá en el norte del país. Para ello, el proyecto va a modificar en un primer momento la alteración de cuerpos de hielo. Hay unos glaciares de nombre Esperanza, Toro 1 y Toro 2, los que serían intervenidos por el desarrollo de esta mina. afectándose una superficie estimada de 4 a 5 hectáreas de hielo descubierto. Frente a los cuestionamientos de la autoridad en este sentido, fundamentalmente a causa de las presiones ciudadanas que denunciaban la aberración de este hecho, el titular propuso medidas de mitigación y compensación y presentó un plan de reubicación de los hielos. Sin embargo, la Corema resolvió el 15 de febrero del presente año calificar ambientalmente viable el proyecto, descartando la reubicación de los glaciares y exigiéndole al titular que acceda al recurso mineral y a las obras asociadas al desarrollo del proyecto en la zona de los glaciares Toro 1 y Toro 2 y Esperanza, de manera tal que no se produzca remoción, traslado, destrucción o cualquier otra intervención física sobre ellos. Para los que no saben lo que es un glaciar, estos son masas de hielo que perduran durante múltiples años, que fluyen por gravedad. Ellos se forman principalmente de la precipitación atmosférica sólida en aquellas áreas de la Tierra donde existen climas fríos, como las zonas polares y las zonas de montaña. Como inicialmente se pretendía remover estos glaciares, la Corema, que es la Corporación Regional del Medio Ambiente, que es una de las entidades que maneja la CONAMA, que es a nivel nacional, las Coremas están ubicadas en cada región del país. Bueno, como no es viable ni factible remover estos glaciares, uno, porque remover más de 2.000 toneladas de hielo hacia, no sé, aunque sea un kilómetro, ya es ir en contra de la ubicación de donde estos estaban. Y si estos glaciares se ubicaban en un punto X, moverlo a otro lugar obviamente va a significar exponerlos a quizá otro tipo de exposición de temperatura, del viento, y que pueden ir en desmedro a largo o quizás a corto plazo de estos hielos que se han mantenido durante tantos años ahí en la cordillera. Antes de continuar con el tema, vamos a escuchar algo más de música. Vamos a dejar al DJ Patito para que ponga un tema. Intigimani, Zambalandó. Zambalandó de Intigimani, ojalá les guste. Luna chispeando, sobre el manto de la noche está la luna chispeando, así brilla fulgurando para establecer un fuego, libertad para los negros, cadenas para el negrero. Zambalando, zambalando, Zambalando, Zambalando, que tienes tu alma, que no tenga yo. Pobre de una herencia fastuosa, mi padre siendo tan pobre de una herencia fastuosa, para dejarle ser cosas tipo con amigo entero, ponga atención mi compadre, que vienen nuevos negreros. Zambalando, Zambalando, que tienes tú. Zambalando, Zambalando, que tienes tu samba, que no tenga yo. Zambalando, gente dice que pena que tenga la piel oscura. La gente dice que pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura. Vecinas y vecinos de nuestro querido Rosario, tenemos el agrado de invitarlos a sintonizar la primera radio popular en la historia de nuestro pueblo, Radio Conciencia, al aire desde el 29 de marzo a las 8 horas. Dial 107.7 FM, Radio Conciencia del Pueblo para el Pueblo. Atención niños y jóvenes, si tienen entre 12 y 16 años, la tercera compañía de bomberos les invita a participar de su brigada juvenil. Ven y únete al cuerpo de bomberos de Rosario. Amo sus uniformes, me encantan sus colores, me gusta verlos con sus cascos, también con sus mangueras. Quiero ser uno de ellos, quiero ser uno de ellos. ¡Viva los bomberos! ¡Bomberos! ¡Viva los bomberos! ¡Bomberos! ¡Viva los bomberos! ¡Que apagan el fuego! Bomberos chicos buenos. Freddy y Marcelo a la calle, vivos y libres, no a la extradición, asilo político, libertad a los presos políticos, mapuches y sociales, contra los grillos, solidaridad y acción directa. Radio Conciencia. Tienes que amar la madre tierra. Cuando son las 5:33 de la tarde de este día domingo 4 de abril, estás escuchando Planeta Tierra. Estamos analizando hoy día el caso de Pascualama, un gran proyecto minero que se está realizando en el norte de nuestro país. y como todos los domingos había quedado en que íbamos a analizar distintas actividades extractivas donde se ven involucrados los recursos naturales. Hoy es, podríamos decir que es el primer capítulo de esta serie de programas y se van a venir muchos más donde de repente nosotros escuchamos así por casualidad las noticias y vemos que hay algunos problemas, por ejemplo lo que está pasando actualmente con las pesqueras en el sur de nuestro país, con la Hidroaicén, por ejemplo, una represa allá en la 11ª región, si no me equivoco. Y así hay una infinidad de grandes proyectos en los que se están explotando nuestros recursos naturales y muchas veces estos proyectos pasan a llevar o a vulnerar nuestros derechos, que son poder conservar nuestros recursos tal como están y sin deteriorarlos para no comprometer el uso y aprovechamiento para las nuevas generaciones. Los problemas ambientales que genera la actividad industrial son innumerables. La actividad industrial minera es una de las más contaminantes y una de las más perjudiciales para el medio ambiente. Sin embargo, la minería es casi tan vieja como el hombre mismo. La minería ha provocado grandes perturbaciones antrópicas en diversas partes del mundo, provocando alteraciones en el medio ambiente en forma directa e indirecta. Existen numerosos recursos naturales que han sido utilizados desde hace mucho por el hombre. Se han explotado los depósitos metálicos, los no metálicos, y esto lleva por sí procesos que generan o utilizan recursos y los que se van. Por ejemplo, el uso del agua es imprescindible en el 100% de todos los proyectos industriales, ya que el agua es fundamental para hacer funcionar las máquinas, para evitar que estas tengan un cierto calentamiento, para lavar, para purificar los materiales que se están procesando. La extracción de este mineral, la etapa de producción involucra tres fases: la extracción, la beneficiación y el procesamiento posterior. La extracción, en esta fase la materia prima rocosa se extrae desde la superficie o de debajo de la tierra. La roca es molida separándose la roca de desecho que no contiene mineral o que contiene muy poco. Estos desechos rocosos son dispuestos en grandes pilas cerca del complejo minero. Lo que se extrae como materia prima final es una proporción muy ínfima a todos los escombros que se van generando y a la roca que se va a ir dejando de lado y que va a pasar a ser material de desecho. La etapa de beneficiación es en el caso de los yacimientos metálicos, involucra la molienda secundaria y la alteración mecánica o física del mineral. Después viene el procesamiento posterior, que involucra las modificaciones de naturaleza química de los concentrados para aislar los minerales de interés de los compuestos a los que están unidos. Requiere de la fundición y refinación del concentrado, actividades que pueden no realizarse en el mismo complejo minero. En el caso de Pascualama, para poder tratar el oro y la plata se va a ocupar grandes dosis de cianuro. Este es un compuesto químico altamente tóxico y en caso de llegar a nuestro sistema, a nuestro organismo, puede causarnos la muerte. Por eso es tan importante es tan alto el impacto que va a generar en esta minera que el cuerpo de agua que pasa allá en la zona se va a ver gravemente afectado. Y si bien es cierto, esto va a producir miles de millones de dólares, perder un cauce de agua en una zona desértica, yo creo que eso es mucho más valorable que los millones que se van a llevar estos gringos para su país después. Bueno, ese tema lo vamos a analizar un ratito más después de escuchar algo más de música con el DJ Patito, así que vamos a con un temita. Bueno, no le entiendo mucho el nombre del tema, pero nos vamos con Inti Illimani. Thank you. Tienes que amar la madre tierra. Ya estamos de vuelta en Planeta Tierra. Vamos a, en esta parte del programa, vamos a ver un poquito lo que es el proceso de extracción del oro. La extracción de oro incluye procesos de molienda, aciduración, oxidación, neutralización y remoción de oro en la refinería. En cada una de estas etapas ocurren procesos dañinos para el medio ambiente. En la molienda y extracción de oro se liberan al aire metales como el arsénico, que es tóxico para quien los inhale. La aciduración incluye la adición de ácido sulfuroso, que por sus características pueden contaminar las aguas ante una eventualidad. Durante la remoción de oro se utiliza cianuro, que también es un factor de riesgo de contaminación de aguas y un veneno si se ingiere. Además, se recupera mercurio, lo que no se recupera se volatiliza al aire y es altamente contaminante. A esto hay que agregar los depósitos estériles que corresponden a grandes acumulaciones de material inservible y generan aguas ácidas que escurren hacia el río estrecho y hacia fuentes de agua subterránea. El tranque de relave se instalará en territorio argentino, afectando la cuenca del río San Juan, que nace de la montaña El Mercedario, donde se encuentra el glaciar El Caballito, ubicado en la reserva de la biósfera San Guillermo. Además de los impactos ambientales negativos que significan el tranque de relaves, el depósito de estériles, la contaminación de agua en río estrecho, la contaminación de fuentes subterráneas y el traslado de glaciares para acentuar aún más la disminución de fuentes de agua de una zona desértica, se deben agregar los impactos negativos, sociales y económicos que distan mucho de significar más empleo y desarrollo para la zona. En primer lugar, hay que considerar la afectación de las zonas de pastoreo de las comunidades indígenas guascoaltina, descendientes de diaguitas, a las que se les negará el acceso de sus animales. Por otro lado, se habla de emplear a 4.000 personas en la etapa de construcción del proyecto y 1.500 en la etapa de operación de dicha actividad. Un porcentaje de ellos será chileno, tal vez solo 50 personas sean de la provincia. Esta baja proporción no coincide con la contaminación del agua de la zona, que afectará a casi 8.500 agricultores. A esto se suma el daño a una zona con un potencial turístico importante y con patrimonios arqueológicos de antigua data. Además, los problemas de delincuencia, el tránsito de camiones y la pobreza que acarrea cualquier proyecto minero, estos antecedentes muestran el desastre ecológico y social que puede sufrir la zona al llevarse a cabo definitivamente el proyecto Pascualama. Sin embargo, esto aún se puede evitar. Si bien se ha dado el ok por parte de la CONAMA, no quiere decir que al unir fuerzas se pueda al menos aplazar un poco el inicio de este proyecto, ya que actualmente se está en etapa de construcción, pero esto puede, bueno, ojalá se pudiera revertir, ya que como hemos mencionado anteriormente, aquí hay muchas cosas que están en juego. Están poblados, los glaciares, los recursos naturales en general, y esta es una pérdida bastante significativa que no se equipara con nada con los millones que van a ganar y que más encima se van a ir a otro país. Ya queda poquitito para que termine el programa, nos vamos a ir con un temita y después vamos a hacer como un análisis de lo que es el proyecto Pascualama. Nos vamos con los Jaivas, el tema Aconcagua. Oh, Tienes que amar la madre tierra, tienes que honrar la madre tierra. Bueno, amigos de Radio Conciencia, con este gran tema de Quilapayún, estamos comenzando a despedir el programa del día de hoy. No sin antes hacer un comentario sobre lo que son los grandes proyectos o proyectos de extracción que involucran los recursos naturales. Vasco Lama es un gran proyecto binacional que involucra millones de dólares, pero sin embargo es a costa de nuestros recursos de Chile y también de Argentina, y también a costa de la calidad de vida de las personas. Eso sin duda, la calidad de vida de las personas y la salud de cada uno de los habitantes que vivan en los alrededores vale mucho más que cualquier plata que se pueda generar de esta actividad. Pero sin embargo las leyes en nuestro país y en gran parte del mundo siempre priman los intereses económicos y los recursos naturales pasan a ser algo secundario. Ojalá que esto vaya cambiando con el tiempo, y también depende mucho de nosotros, ya que nosotros podemos empezar a marcar aunque sea una pequeña diferencia. ¿Cómo podemos hacerlo? Esto es tan simple como utilizar los basureros de manera correcta. De repente nos comemos un dulce y lo típico es tirarlo por la ventana de la micro, en la calle o cualquier cosa. Los cambios, los grandes cambios vienen de a poco. Hay que comenzar con algo por más pequeño que sea. Así es que ahí está el llamado y también la invitación para que seamos cada día un poquitito más conscientes de nuestros actos, y también de esta manera contribuir un poquitito a mantener quizás en cierta forma nuestro planeta. En base a lo que hemos analizado hoy día de Pascua Lama, encontré una poesía que se llama Medio Ambiente, que es de Javier Sinachi. Esto lo encontré en la web. Ojalá les guste esta poesía. Dice así: erosionada montaña se queja, siendo su queja una verdad. Ya no son como ayer sus mañanas, desde que llegó la ciudad. Cada vez menos flora y fauna, no está el civilizado indio que la cuidaba. Salvajes industrias la dañan, hasta explotan sus entrañas. Miles de años estuvo limpia, ahora está el basural, sus ríos llenos de fealdad, hasta el aire sucio. Su único consuelo es esperar, sabe que el hombre no durará, solo que teme quedar sola tras la guerra nuclear. Bueno, amigos, nos despedimos y será hasta el próximo domingo, donde estaremos analizando otro proyecto de gran envergadura y que esté alterando nuestros recursos o en cierta forma modificando un poco nuestro planeta. Agradecer a Patito Inostroza, que estuvo hoy día aquí como todos los domingos poniendo la música del programa y los sonidos. También saludar a todo el equipo de Radio Conciencia y a todos los que nos han sintonizado hoy. Los invito ahora a seguir con la programación de día domingo. Viene Solo Rock and Roll con Patito Inostroza y nosotros nos estamos sintonizando el próximo domingo de 5 a 6 de la tarde. Ya, y nos vamos con el temita ¿Qué va a ser de ti? De Iyapu. Le llegó su tiempo. Al cazador, el ciervo ya lo alcanzó. ¿Qué va a ser de ti si te sorprende la mañana? Hey!